Es un conjunto de todos. Todo lo que hemos logrado hasta ahora lo hemos logrado entre todos. Voy a repetir, el gran sentido de pertenencia a defender nuestro de los pampeanos, sumado a un servicio público de salud fuerte, que a su vez estamos reforzando. Y también es cierto, hay cuestiones geográficas y demográficas de la provincia de La Pampa, que comparada con otras regiones del país, tiene una menos movilidad social. Por eso el mensaje es: quédate en casa, no seas el agente transmisor del virus. Cuanto más estemos en casa, menos posibilidad hay de circulación comunitaria del virus, como ya está pasando en otras provincias. Creo que tenemos que entre todos blindar a la provincia de La Pampa. Creo que es un aporte de responsabilidad social. No pensemos de que esto a mí no me va a afectar. Si no te afecta a vos, le puede afectar a un familiar. Y ahí tenemos que estar todos juntos. El tema de cómo sigue la cuestión de la cuarentena a partir del 1 de abril, claramente es una estrategia que la vamos a abordar todos los gobernadores con el Gobierno Nacional. Esto es minuto a minuto, hora a hora, día a día, y para el día 31, cuando haya que tomar una nueva decisión, faltará mucho, y en ese momento seguramente se meritará la situación en la cual estemos inmersos en ese momento. Esto es día a día, por eso no hay que aflojar.